FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Llegó el día indicado. Hay un sol radiante. La perlita anda como todos los días. El movimiento temprano no es diferente. Trepan hacia una especie de andén los que van a Capital Federal, no a la Asunción de Macri ni a la fiesta de la democracia, sino a laburar, a ganarse el pan o una parte de él. Es un día pleno de júbilo para los jóvenes que ayer colmaron las gradas del sector de La Barra en el Consejo Deliberante. Y son jóvenes, como aquellos que aplaudieron a rabiar la llegada de José Barreiro como presidente del Consejo Deliberante. Ayer eran otros jóvenes del titulado peronismo kirchnerista que aplaudieron a rabiar la presidencia de Cintia González. Con esto quiero decir que el sol luminoso de hoy podría alumbrar a esa nueva generación que ya está ejerciendo funciones. No está el varón, el príncipe asume hoy, festa. Jurará a la tarde. Vidal lo hace en este momento. Macri, con bastón o sin bastón, con el papelón que va a quedar en la historia, por esto de las antinomias útiles. Será mañana 11, el día de. El 12, el de todos los días cuando la perlita te pare o no para subir al colectivo y te lleva a la escuela, a tu lugar de trabajo, soportando las calles intransitables, los cortes de luz, lo que se llama cotidianeidad, que por momentos es insoportable. Eso no cambia porque no es magia provocar un cambio. Ni era magia hacer lo que se hizo, y fue real lo que se provocó. Escribe Alfredo Grande, estoy convencido que el pensamiento crítico es una praxis colectiva entre compañeros, con mayor o menor cercanía táctica y estratégica. Quizá no sea obvio, y quizá nada lo sea, y por lo tanto es necesario aclarar que lo popular es un arca de Noé donde hay mucho más que dos por cada especie. Hay un popular clasista donde el pueblo es sinónimo de pueblo trabajador. Hay un popular donde el pueblo es una totalidad ambigua y proteiforme. De la misma manera que hay infinitos más infinitos que otros, como lo demostró la matemática de Cantor, hay pueblos más pueblos que otros. En las puebladas, los pueblos nunca se equivocan. Por lo que podría denominar olfato de clase, huelen la presencia de los enemigos. El problema es los días después de la poblada, y las semanas y los meses. Aparecen las limitaciones de clase que impiden llegar al límite clasista que construye la subjetividad. Uno de los analizadores históricos privilegiados es la manera en que pensamos y nos pensamos en relación al Estado, incluso y muy especialmente el estado de bienestar que, como sabemos, refresca mejor. Para muestra basta un botón si ese botón es un analizador. Luciano Arruga es analizador de que la separación tajante entre democracia y dictadura es, como la fama, puro cuento. No hay grieta que valga, nunca se aclaró a que nunca más hacía referencia el nunca más. Al genocidio al contado, sin duda. Pero hay genocidios en cuotas, y mucho más que 12. Roca sigue matando porque tiene testaferros históricos que siguen administrando el sangriento patrimonio que supo arrebatar. Algunos llaman a esto sociedad rural. Por eso los pueblos a veces aciertan y a veces se equivocan. Aciertan cuando enfrentan a sus enemigos de clase. Por olfato, por teoría, por reflejo, por necesidad, por ser clase en sí, para sí, o como se dé la baraja. Y se equivocan cuando hacen pactos que no solamente son diferentes de las alianzas, sino que son lo opuesto. Jorge Triaca, el padre del actual ministro designado, era el secretario general de Sindicato de Plástico. En plena dictadura dijo: tenemos que ser más flexibles. Supongo que habrá sido por deformación gremial, pero aún no entiendo a quién se lo dijo. Si a la militancia perseguida o a la jauría de uniforme. La plasticidad es la virtud de los oportunistas. Y los pueblos tienen su propia plasticidad. Algunas la llaman capacidad de consumo. Se adaptan al consumo de lo inútil, lo peligroso, lo caro, lo imbécil. Denomino consumismo a este otro crimen de lesa humanidad. Crimen con diversas formas de anestesia local y general. La mayoría en el simpático blister de las tarjetas guillotinas de crédito. Empezamos con la Coca-Cola y terminamos con los agrotóxicos. Las corporaciones, todas ellas, desde la familia patriarcal, pasando por el Estado no representativo, hasta las multinacionales de las armas, la esclavitud, los alimentos, venenos, los contaminadores de aire, la tierra y el agua, no tienen alma. No hay humanidad en la industria. No hay nada personal, y eso es lo grave. Es todo tan impersonal, tan anónimo. Para ser más claro, alcanza rango ministerial el dueño de la anónima. ¡Qué cool! La gran industria multinacional también degüella a los pueblos, en una escala que el Estado Islámico ISIS, financiado por la gran industria occidental, son apenas Boy Scout. La carrera política del presidente electo, aunque todavía no erecto, tuvo dos plataformas. La presidencia del Club de los Amores de Alfredo Grande de Boca y la masacre de Cromañón. Otro jefe de gobierno sin alma consiguió que 200 personas de diferentes edades fueran consumidas por una trampa de burócratas y corruptos. Los heroicos familiares, sobrevivientes, víctimas, tuvieron que soportar, incluso de organismos de derechos humanos, que dijeran que eran además culpables de la llegada del PRO a la ciudad de los Buenos Aires. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos son una más que honrosa excepción. Mis amigos y compañeros de Cromañón saben que acompañé ese duelo colectivo e imposible. Y sé que no había alma en los funcionarios que buscaban huir de su torpeza, su desidia, su complicidad. Pero el diablo no tiene alma, por eso las roba. Y desde la fecha de la masacre a hoy, muchas almas han sido robadas de aquellos que debieron luchar codo a codo, brazo a brazo con los sobrevivientes. Mi hijo Federico me dijo: murieron más en Cromañón que en el atentado del ISIS en París. Verdad que no es de perogrullo. Verdad que lastima. Por eso el ingeniero recibido en la Universidad Católica Argentina, o sea, de la Argentina católica que manda a sus hijos e hijas a las universidades privadas, deberá meditar, pensar, asociar, si va a gobernar en nombre del Padre o del Hijo, porque no podrá hacerlo en nombre de ningún Espíritu Santo. Los masacrados del Hospital Borda lo impedirán. Los barridos por la USEP también. Los hospitales arrasados, mucho menos. Si pretende gobernar y no solo gestionar, que es el lobby de los corruptos, tendrá que hacerlo, pero no en el nombre del Padre. Un padre regente de la multinacional que heredó el viento de la devastación menemista. La militancia de los pueblos está derrotada, pero no fracasará. La lucha continúa y además, la verdadera lucha siempre está por comenzar. Y será en el nombre de los hermanos, de nuestros hermanos de clase, nuestros héroes, nuestros santos luchadores. Señores, hoy no comienza nada. Hoy hay un acto institucional en los niveles. Es probable que hoy una larga caravana marche desde Libertador bajando de Colectora, pasando por un hospital destruido, llegando a Bartolomé Mitre mirando la plaza, tal vez a San Martín, el busto del Che. Cruzarán las vías, mirarán de frente al Consejo Deliberante, girarán a la izquierda, en U, frente a la Plaza Mariano Moreno, y la fiesta será de Walter Festa. Como será una gran fiesta de Vidal y una gran fiesta de Macri. Las luchas nunca terminan porque en aquello de hasta siempre, el siempre es lo permanente y lo constante. Nunca habrá un final. El hasta siempre es saber que siempre es un más allá infinito como tantos otros infinitos. Sabiendo que nuestras vidas son finitas, pueden ser más o menos útiles o pueden ser de una tremenda inutilidad. Tal vez por eso siempre abogamos para respetar la crítica. La crítica en cualquiera de las formas. La crítica que permite reflexionar en colectivo. Aun cuando los colectivos cada vez sean más pequeños y más reducidos. Y casi inexistentes. O existentes hasta el infinito. O hasta siempre. O hasta las victorias que nunca alcanzamos. O aquellas pequeñas victorias que no supimos medir y no supimos absorber hasta el momento. Hoy habrá fiesta para nosotros. No se trata de una continuidad. Se trata de un comprender que las luchas jamás terminaron, ni siquiera cuando nos robaron las mejores banderas, tal vez porque ya no necesitamos de banderas, sino de los cuerpos, de nuestros cuerpos, soberanos para pensar, para soñar, para luchar y para actuar. Será tiempo de otra bandera u otras banderas. Lo que nadie nos podrá sacar, ahora y nunca, por esto de la victoria siempre y hasta siempre, es la utopía y el sueño de vivir un mundo mucho mejor que este. Les aclaro una cosa, estimados oyentes, amigos y amigas, en los tres niveles, con un poco de acción retórica, mucha imagen, algo de kirchnerismo aplicado en la dosis justa, se podrá decir que la Argentina mejoró. Son espejismos. Nosotros hemos consumido muchos espejismos. Este será otro, la gran oportunidad que tenemos aquellos que seguiremos bregando, no por la denuncia en sí misma, sino para que no conquisten nuestras mentes y nuestros estómagos, será la reflexión permanente en pequeños colectivos, separados, reflexionando, porque de esto se trata la praxis, más que la teoría.

Y trabajan para papi, para PAMI, porque los abuelos y abuelas se le descuenta, es decir, esto no es gratis, ¿verdad? Entonces el respeto es saber que los que vienen aquí todos los días a buscar una prestación médica, un diagnóstico, un asesoramiento, tienen que ser contemplados como personas que merecen el mayor de los respetos. Preguntarte cómo te llamas primero. Nilda Gusano. Bueno, Nilda, ¿qué hora llegaste hoy? Llegué a las 9, antes de las 9. Pero hay gente que está de las 7 de la mañana haciendo cola. ¿Y qué pasó? Que se ha ido y no tenemos. Y no, no hay ningún cartel, está todo cerrado. No hay ningún cartel, no hay nada, nada que diga no van a venir. Ya me habían dado turno para el 8 de diciembre, feriado nacional. Y dejé pasar para retirar las recetas hasta el día de hoy. Hoy vengo y me encuentro con que está todo cerrado. Tengo que hacer otro trámite, perdí de hacerlo para poder venir acá a retirar la receta. Pero no es solamente eso, que somos todos grandes, la calle está sucia, no nos podemos sentar en el piso. Si no, yo me hubiera sentado en el piso. Hay gente que dice, si al menos nos hubieran dado un asiento, nos podemos quedar esperando sentada. Pero así, de esta manera, somos todos grandes, las piernas no nos dan y no podemos estar así. Solamente quisiera saber si alguien sabe, a ver si esto va a abrir, no va a abrir, antes de las 10 o a las 10, al menos, que si por favor alguien está escuchando. Venga y nos digan a los abuelos, van a abrir, van a venir, o váyanse, abuelo, descansen, que hoy no abrimos, pero un cartel por lo menos que diga eso. Cuando has venido otras oportunidades, a las 9 de la mañana está abierto, es decir, nosotros venimos, arrancamos a las 9 de la mañana, pero no, siempre hay gente, ¿no? No dejo de destacar, siempre fui muy bien atendida, sino que ahora, en este momento, estamos a la deriva, no sabemos si. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque si ya sabían ayer que no atendían hoy, no. Pongan un cartel, no ustedes, esta gente que administra los consultorios, pongan un cartel y listo. Claro, ¿no? Claro, y si es que es porque lo sacan de abajo, pónganlo más arriba, cosas que no puedan los chicos a veces arrancarlo, porque también puede ser la posibilidad de que un pibe pase y arranque. Entonces es preferible que lo pongan hacia arriba, hoy no se atiende y todos los que venimos nos volvemos a casa tranquilos. Desde ya les digo, muchísimas gracias. Si tenemos una contestación, sería bienvenido y saldríamos de esta pesadumbre. Bueno, ahora nosotros vamos a llamar para mí. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la puerta, que es ahí donde está la cantidad de abuelos esperando. La mitad se han ido. Sí, la mitad de muchos los abuelos se fueron. Se han ido. Generalmente se abre a las 8 de la mañana porque hay doctores que van temprano. La información que tenemos ahora de último momento es que menos cuarto llegó la secretaria y explicó que no vino antes porque ella tenía que entrar 9:30, resultado de la ausencia de un doctor. Una falta de respeto total para los abuelos porque justamente no había ninguna notificación en la puerta o en algún lugar que dijera no vengan a las 8 de la mañana, yo abro a las 9:30. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora, vamos a informarle a la gente que recién, hace 2 minutos, abrieron aquí al lado, bueno, esperando a la gente en el calor y también en estas condiciones climáticas que hay ahora. Ahí llegó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, esto tal vez fue un milagro. Y por ahí. Muchas gracias. Ahí está la secretaria, que venga el doctor. Un separador y venimos. Gracias. Recorte informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el desfalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente del IOMA. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy asume Vidal, asume Macri, festa aquí en Moreno, y hay una sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, también en Senadores, porque una nueva ley de ministerios, o una nueva ley ministerial. Una pregunta. Buen sí, día, buen día, gringo, ¿cómo te va? Aparecí. Es, cuando el gringo me dice una pregunta, tiemblo. Sí. No, no, es muy simple, muy fácil, solo que podría buscarlo rápidamente y lo encontraría. Sí. Pero los legisladores, ¿cuándo asumen? Los legisladores ayer juraron. Ajá. Pero ya está, sí, están en funciones. Uh-huh. O sea, ayer la sesión se realizó. Fue la una preparatoria. Del Consejo Deliberante se hizo con la nueva composición. Claro, se hace una preparatoria donde se postula a Cintia González. José Barreiro postuló a Patricia Giovanola. Se elige a Cintia González. Es la nueva presidenta. Podría convocar mañana a una sesión extraordinaria. Hoy podría hacerlo. Festa asumió, es decir, está en funciones Festa a las 9 de la mañana, entiendo yo, y hace el acto de jura hoy 18 horas. Es un día donde la cefalía sigue siendo parte de ritual, de lo litúrgico, no sé cómo llamarlo. Es decir, hoy es un día de fiesta, mañana empezamos. Incluso en la nota que ustedes le hicieron a Adriana Palacio, dice, arrancamos el 11. Pero hoy Güez no está. No está Echeverri, no está Gradín, no está Martinelli. No hay un vacío. Ya está, pusieron la firma. Son ellos. Pase lo que pase hoy, la responsabilidad, en cualquiera de sus formas, es de Walter Festa. ¿Está claro? Eso es así. Como lo es de Vidal y Macri hasta que llega a Capital y Pinedo le diga, sos vos. No, pues estos son los grandes absurdos que ya quedan en nuestra historia, ¿sí? Bueno, ya los griegos filosóficamente hablaron de los instantes, ¿no? De todas estas cuestiones que sí. Tienen que ver con el abismo del instante de cambio. Sí, podríamos al final hacer un ágora acá, si querés. Podríamos, lo intentamos. Está en línea, me parece, Mónica Bersoni, ¿sí? Mónica Bersoni, así como Cintia González ayer fue consagrada como presidenta del Consejo Deliberante, la señora Mónica Bersoni, que es docente, es la nueva presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Tengo usted buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Buen día Rubén, ¿qué tal, cómo está? Bueno, ¿cómo llega esto? Bueno, ahí estamos con muchas ganas de trabajar, con mucho mucho trabajo por delante, poniéndonos un poquito en tema por el momento, bueno, viendo que cómo vamos a trazar nuestro camino y bueno, por ahora, mesuradamente, viendo en qué realidad nos encontramos y hacia dónde vamos a ir. ¿Cuándo creen ustedes, Bersoni, que tendrán la realidad diagnosticada? Y los tiempos apremian y digamos que a febrero tenemos que tener un diagnóstico bastante bastante certero de la realidad de las escuelas, porque tenemos el riesgo de inicio que, bueno, tenemos que ponernos a trabajar el primer día de febrero. Así que enero será un mes de diagnóstico, de análisis, de búsqueda de material y toda esta cuestión. Perdón, las urgencias son importantes en Moreno y Festa había dicho en campaña, y creo que usted lo avaló y la mayoría avala, que el Fondo de Financiamiento Educativo será destinado exclusivamente para la reparación de escuelas. Con esto estoy preguntando si en las definiciones políticas que pueden tomar ustedes se encuentra el uso de esos recursos en enero, no esperar a febrero, para no llegar a riesgo de inicio. Mira, la cuestión con los fondos educativos los va a manejar la Secretaría de Cultura y Educación. La señora secretaria Eliana Gómez es la que hará el análisis y ejecutará este consejo, como es sabido, depende de provincia, y nosotros vamos a ejecutar los fondos que nos lleguen de provincia. Y en febrero llega el fondo de riesgo inicio, que bueno, no sabremos a qué cifra asciende ni cómo se, digamos, llegará en esta instancia, ¿no? Porque estamos con otro gobierno provincial. Pero bueno, el fondo educativo lo manejará el municipio a través de su Secretaría de Educación y Cultura. Si vamos a trabajar en equipo, la ejecución será meramente tarea de esa secretaría. ¿Y de la Escuela 57, Bersoni? La Escuela 57, hemos estado presente. Sí, sí, mañana, digamos que hoy es, como digo, es un día de fiesta, Asunción y demás, pero mañana 11, ¿qué se hace con la escuela? Y nosotros estamos en contacto permanente con la directora, vamos a estar ahora más asiduamente como autoridades del Consejo Escolar, pugnando porque, bueno, se vaya viabilizando todo lo que tenga que ver con la solución y la cuestión edilicia, ¿no? Ya fueron inspectores de infraestructura, se estuvo mirando la obra, así que, bueno, avanzar sobre ese expediente, para, bueno, cuanto antes posible tener el edificio para que estos alumnos puedan continuar su ciclo lectivo, ¿no? Preguntas que nos parecen a nosotros fundamentales en el inicio de este nuevo ciclo político. Las autoridades del Consejo Escolar, sí, fueron elegidas para responder, a ver, a una cierta articulación partidaria entre el Frente Renovador, Frente para la Victoria y Cambiemos. Y sí. Y sí, bien. Es así. Bien. Eso es así. No, sí o sí, nosotros, la primera misión que tenemos es trabajar en equipo de manera articulada con todos los espacios. Correcto. Lo dice nuestro intendente, Moreno, lo vamos a reconstruir entre todos. Acá no es cuestión de una sola fuerza. ¿Jorge Almada es vicepresidente? Jorge Almada es tesorero. Tesorero, que es del Frente para la Victoria, es del grupo de ustedes. Tal cual. Y Tati Salomón es vicepresidente. Ah, y Tati Salomón vicepresidente, bien. Parenti, Cecilia Parenti va como... Secretaria. ¿Se sostiene a Camilo Zarza como responsable del SAE? Del Servicio Alimentario, sí. Sí. ¿Y Jorge Galeán? Jorge Galeán, infraestructura. Se creó, le pregunto, sí. Mónica, se creó en el día de ayer como una estructura nueva que va a manejar... Un área nueva. ¿Y cómo se llama el área? Uso de fondos descentralizados, mobiliarios y equipamiento. ¿Y eso lo maneja Walter Nieto? Walter Nieto, de Cambiemos. Es decir, que quedaron fuera de la distribución de cargos y de funciones, aunque son vocales, pero sin áreas, Daniel Chávez, Sergio Pasos y Juana Lagastino. ¿Es así? Quedaron como vocales. Como vocales, quedaron, sí, pero sin áreas a cargo, quiero decir. Y esto es un cuerpo colegiado, esto se dio a consideración, se levantaron las manos y de ahí salió la formación que te estoy mencionando, digamos. Sí. Esto no es una cuestión de dedos, sino es una cuestión de votación. No, y está claro, sí. Esto es así. Sí. Mónica, de todas maneras, sí, todos vamos a trabajar para las escuelas. Sí. A ver, los vocales, si bien no tienen un área, es refuerzo un poco en todas las áreas, es estar presente también en las escuelas, digamos, todos pueden presentar una moción, todos pueden presentar un proyecto. Esto no significa que van a quedarse sin tarea, al contrario, todos tenemos la tarea de trabajar para las escuelas. Las sesiones en el Consejo Escolar siempre fueron públicas, pero muy pocas veces promocionadas, quiero decir, invitar a la prensa o al público en general para que participen. ¿Cómo? Y es uno de nuestros, yo lo dije en un programa tuyo, es uno de nuestros objetivos, la circulación de la información, el dar a conocer determinadas cuestiones, así que bueno, ese está dentro de nuestros objetivos a corto plazo. Así que eso va a ser una cuestión a tratar. Sesiones públicas, me quiere decir usted. Tal cual. ¿Y las sesiones se van a hacer cada 15 días? No, se estipuló cuarto miércoles de cada mes. ¿Una sesión por mes? Más o menos, cuarto. Siempre está, yo puedo convocar extraordinarias si la situación lo amerita. Esto es así. Y si el cuerpo colegiado... Vuelvo a decirte, todo lo que se resolvió ayer en la sesión preparatoria fue a través del voto del cuerpo colegiado. No, sí, está perfecto. Pensé que iba a haber más sesiones, no menos, de dos por lo menos. Y ahí, si se propone y se vota y quiere eso modificarse en las sesiones, se modifica, se pone en el orden del día, esto es una... andando se va a ir armando el camino de alguna manera. ¿Y si hay reunión de comisión todos los días? Sí. Eso va a haber, se van a reunir las comisiones. Está dentro de nuestros objetivos. Ajá. Bueno, Mónica, entonces comienza la gran tarea mañana 11. Mañana comienza. Porque ustedes mañana juran en el Marechal. Mañana juramos en el Marechal a las 18:30. Bernardo, aquí en la mesa, le quiere hacer una consulta. Buen día. Quería, buen día. En razón de esta transparencia y de esta convocatoria a las sesiones, que serían una por mes más o menos, sí, ¿cómo se va a dar a publicidad, ¿no?, a la comunidad educativa para que pueda participar? Y esto es lo que estamos armando. Ayer fue la sesión preparatoria, ni siquiera juré, entonces digamos que sí, no tenemos todo armado y delineado. Esto es lo que estamos armando, lo que estamos viendo, de qué manera será más efectivo realizar. La última pregunta de mi parte, Mónica Bersón, está escuchando usted en este momento a la flamante presidenta del Consejo Escolar de Moreno. ¿Cuál fue el argumento para que sea una sesión por mes, si siempre hubo dos sesiones? Y esta cuestión fue planteada más que nada por los consejeros que continuaban, y bueno, se irá viendo. irá viendo a medida que surjan necesidades, si vemos que realmente es un periodo de prueba. Si vemos que realmente no resulta, se dará votación y yo misma propondré en moción que sea cada 15 días o cada dos miércoles. O bueno, se irá acomodando en la marcha. Bueno, Mónica, le agradecemos mucho la participación en el programa, ¿sí? Perfecto. Gracias a ustedes por la comunicación, ¿eh? No, por favor, ahí pasa la señora Mónica. Bueno, ahí pasa la señora Mónica Bersoni, flamante presidente del Consejo Escolar. Bueno, esta es una noticia. La noticia es que ayer en la preparatoria dicen, vamos a tener una sesión por mes. ¿Cómo se logra una mayor, primero, participación? Segundo, transparencia. Tercero, mejor política. Con menos, no lo sé. Con dos, no hubo esto que estoy planteando. Aclaro. Aclaro. Dos sesiones por mes. Nosotros participamos en la cobertura en sesiones muy específicas, porque no es el Consejo Deliberante que te manda una gacetilla y te pone la orden del día. Ahí es más casi como una reunión de café. No hay hora fija establecida. Hay hora fija, sí, 13 horas o 14 horas. Pero es muy, ¿cómo te diría? Es casi muy informal, ¿no? No hay micrófonos para cada uno, es una mesa, se juntan y hablan, y qué le parece, guarda cierta formalidad, es decir, tiene que respetarse un protocolo, esto se hace. Pero nunca imaginé que la decisión, primera decisión que toma el nuevo Consejo Escolar, es, en lugar de dos sesiones, pasar a una sesión. Te diría, y esta es una opinión, por supuesto, era mantener dos sesiones para ver cómo funciona. Y después, cuando vos tenés aceitada una estructura, podés ir a una sesión y teniendo un equipo de comunicación que pueda decir todos los días o cada una semana de qué trata lo que va pergeñando el Consejo Escolar. Y el argumento que acaba de dar Mónica Bersoni, que es la flamante presidenta del Consejo Escolar, es, bueno, esto lo pidieron los consejeros que están. Vamos a llamar a Itatí Salomón para preguntarle por qué ella se queda. Y Camilo Zarza es el que se queda. Si ellos dijeron, hay que hacer esto una vez por mes. Lo otro que acaba de confirmar Mónica Bersoni es un acuerdo importante. El acuerdo importante, en el caso de Consejo Escolar, no es con Coppola, es con Ferraro. Porque Walter Nieto es Ferraro. Yo no lo vi militando a Walter Nieto, a Ferraro, a Julio Jiménez, en la candidatura de Coppola. Y no es una chicana estúpida a Moreno Vive de Ferraro, estoy describiendo lo que pasó. Sabrá entonces Coppola que el nivel de alianza alcanzado en su momento para evitar una interna tenía esto: Ferraro puede ser funcionario del municipio de Pilar. Y Ferraro tiene un consejero escolar y un concejal, que ayer estuvo en el Consejo Deliberante, por supuesto, Julio Jiménez, y ayer estuvo en el Consejo Escolar Walter Nieto. Ahora, se crea un área de fondo descentralizado y de equipamiento. ¿Para quién? Para Walter Nieto. Y se le da a, tengo aquí, Jorge Galeán, o Galeán me parece, es Galeán, ni más ni menos que el área de infraestructura. Y Jorge Galeán es Damián Contreras, no es Aníbal Acef. Aníbal Acef era Sergio Pasos, o es Sergio Pasos. Y a Sergio Pasos y a Daniel Chávez, que también hizo campaña por Aníbal Acef, no le dieron nada. No tienen áreas específicas, no tienen tesorería, no tiene el servicio alimentario escolar, no tiene infraestructura, no tiene la vicepresidencia, no tiene este organismo creado que es esta área, Fondo Descentralizado y Equipamiento. No lo tiene. Es decir, el perdedor en este armado es Aníbal Acef. Y el ganador, ya poniendo en práctica los equipos y los consensos, es Damián Contreras, el que perdió en agosto. Por lo menos nosotros lo anunciamos aquí el día que perdió. Contreras siempre ha tenido esa versatilidad para ganar, ¿no? Será talento, será suerte, será azar. Pero en definitiva, con cuatro concejales, Contreras ayer alcanzó la vicepresidencia del Consejo Deliberante, con su bloque de cuatro. Y ayer Contreras pudo ubicar, en una negociación con Festa, al responsable de infraestructura del Consejo Escolar. Coppola pudo poner a Joao como vicepresidente segundo del Consejo Deliberante. El mejor acuerdo, ¿sí?, está construido entre Festa y Contreras. En términos operativos es esto. Y en la provincia de Buenos Aires, el acuerdo que alcanzó el Frente Renovador con Cambiemos también tiene que ver con lo operativo, porque el Frente Renovador se quedó con puestos muy importantes dentro de la legislatura. Además de estar Sarghini como en la presidencia, hay otros puestos que son importantes en el funcionamiento, allí está el Frente Renovador. Es decir que Cambiemos, a nivel provincial, teje una alianza operativa muy fuerte con el macismo. Y aquí el Frente para la Victoria refuerza un vínculo muy importante con el macismo de Damián Contreras. Quien pierde en esta puja importante, indudablemente, es Aníbal Acef. Leonardo Coppola preveía una situación fragmentada del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante que no se dio, como calco de lo que estaba pasando en la legislatura provincial, ¿no? En el cual había dos bloques casi cortados por la mitad, por lo menos en senadores, algo similar estaba sucediendo en diputados, en el cual, bueno, estaba lo más tradicional del PJ por un lado y los kirchneristas, la Cámpora y, bueno, y las agrupaciones que responden más directamente al liderazgo de Cristina Fernández. Por otro lado, Coppola preveía algo similar en el Consejo Deliberante. Esto no se dio. No, de cualquier manera, el acuerdo con Coppola será en otra materia que la veremos con el tiempo, ya que lo dijo públicamente en la última nota que hicimos con Festa esta semana. Dijo: el diálogo no es solamente con los que están en Frente para Victoria, el diálogo será con Leo Coppola, sí, y Damián Contreras. Bueno, hay que ver qué sucede en el Consejo Deliberante. La secretaria del Consejo Deliberante, que podía haber sido ese lugar para Cambiemos, termina decidiendo Festa sobre la base de que él ganó, que la secretaria es María Inés Isola, que es una histórica del Consejo Deliberante, que estuvo muchísimo tiempo junto a Ranero, cuando era presidente Mendieta, y que también permaneció secundando a Carlos Coppolaro cuando Hues lo manda a Coppolaro en la presidencia de Damián Contreras, gestión Hues. Ahora el vicepresidente es Contreras, repasamos entonces: Cintia González, presidenta del Consejo Deliberante. Vicepresidente primero es Damián Contreras y Néstor Joao de Cambiemos, vicepresidente segundo. Mónica Bersuani es la presidenta del Consejo Escolar, la acaban de escuchar ustedes. Y Jorge Almada es tesorero. Y Tati Salomón, vicepresidenta del Consejo. Cecilia Parenti, que es la Tupac Amaru, tiene un puesto muy importante dentro del Consejo Escolar. Camilo Zarza permanece en el Servicio Alimentario Escolar. Jorge Galeán, que pertenece a la estructura del macismo de Damián Contreras, va como infraestructura, en el área de infraestructura, y se creó el área de Fondo Descentralizado de Equipamiento Inmobiliario y demás para el señor Walter Nieto, que es de Cambiemos, pero es de Ferraro. No tienen áreas asignadas, podrán hacer lo que quieran, porque es un cuerpo colegiado, lo que dijeron siempre, Juana Lagastino, Daniel Chávez y Sergio Pasos. En la segunda hora del programa hablaremos con Sergio Pasos, porque me parece que a partir de ayer se abre una instancia de lucha muy directa y Pasos llevará esa bandera, no acá, sino a La Plata. Después te lo cuento. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

Corte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a poner al aire la nota que le hicimos en el día de ayer a Cintia González, luego que el cuerpo colegiado, acuérdate, gringo, cuerpo colegiado, el cuerpo colegiado del Consejo Deliberante, el cuerpo colegiado del Consejo Escolar, cuerpo. Está llegando Festa a la Intendencia, último momento. Porque esto es hacer un programa de radio local. Está ingresando con su gabinete. Walter Festa va a tomar posesión del mando. No hay manifestaciones en las calles, digo. A la tarde, gringo. A la tarde de la fiesta, una gran caravana. Está ingresando Walter Festa en este momento. En el Festa Móvil. En el Festa Móvil. Tenemos ojos allí en el municipio. Los ojos que tenemos en este momento en el municipio son los ojos de los que se van en un rato. Que nos están diciendo lo que no nos dijeron nunca. Está llegando Festa. en cualquier momento toma posesión Walter Festa de la Intendencia, Ricardo Lolo Gómez en Secretaría Privada. Si querés, después hacemos repaso de los nombres de quienes ingresan hoy. Me queda la duda si Carlos Benítez asume en el IDUAR. Está en duda. Me queda, no por Carlos Benítez. Uh-huh. Sí, y en parte por Carlos Benítez también. Si Gastón Fraga asume en la propuesta que le acercó Walter Festa. Y fundamentalmente muchos quieren saber a quién elige como secretario de seguridad. Dijo Festa, quiero que sea una mujer. ¿Y si es un policía? ¿Una mujer policía podría ser? ¿O no? No. No. No. ¿Y si es una mujer que tuvo un desempeño ministerial a nivel nacional? Esto lo vamos a saber entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque mañana, tal cual está planificada la agenda de Festa, mañana debería tener Festa la reunión con todos los comisarios, jefe distrital y departamental, y con los medios de comunicación, donde les va a decir a los policías qué quiere él, que sean buenos. Cintia González, que es brava, dicen, y tiene ese mote y ese título ganado. Cintia González es la presidenta del Consejo. Esto es último momento, sé, para entender que es un día así, es un 10 de diciembre. Cintia vino corriendo de allá, de Asconapé 51, llegaba acá con la lengua afuera. Para en las rotativas. Cintia. Yo traigo la información de último momento, como sí. Lo de al lado recién. Sí. Acabamos de confirmar que 9 y cuarto de la mañana el intendente electo firmó ante el escribano, sí. Ha tomado, digamos, posesión de su lugar como intendente. La oficina está reunido ahora con todo su gabinete en el Ejecutivo Municipal. Sí. Bueno, así que ya entraron. Sí, están... Ya entraron, sí. Y ahora están reunidos y cada uno va a ocupar el lugar que le corresponde dentro de lo que es el organigrama municipal. Hay que decir que llamamos recién a Secretaría Privada para ver si, por ejemplo, Ricardo Lolo Gómez estaba en su despacho. Todavía no. Están reunidos con el intendente. En los próximos minutos, en las próximas horas, esto se va a concretar. Pero sí tenemos para decir que 9 y cuarto de la mañana Walter Festa firmó ante escribano público para... tomar su lugar como intendente. Sí, firma diciendo yo me hago cargo de la intendencia. Hay un inventario, supongo, le dicen, mire, usted firma esto, un escribano es eso, ¿no? Usted firma esto, tienen 5 camiones, 2 recolectores, una barredora, no sé cómo será la historia, pero firmó 9 y cuarto de la mañana. Ya no estaba Wes cuando entró Festa. Wes hizo su fiesta de egresados ayer. Ayer a la tarde una conferencia de prensa. Yo agradezco a la gente de prensa porque nunca antes en tantos años me habían llamado insistentemente para que cubra una conferencia de prensa. Y lamentablemente ayer no pude esa hora, a las 15 horas. Más bien todo lo contrario. Estar, ¿no? Ahí. Sí, sí, lo aclaro, pero lo agradezco sinceramente porque me hubiese encantado estar ahí en la conferencia de prensa de Wes para preguntarle a él y a sus funcionarios, porque fue parte del gabinete también, el que estuvo ayer, que dejan. ¿Qué es lo que intentamos hacer? ¿Te acordás cuando pierde la interna Wes? ¿De qué dejaban como capacidad instalada en sistema operativo? No para Festa, sino para poder informar a los oyentes si van a tal lugar, se van a encontrar con qué. Pero bueno, me avisaron ayer cuando era imposible cambiar compromisos ya asumidos. Vamos con Cintia González, rápido. Cintia González, en el día de ayer decía esto. Adelante. Tengo muchas emociones encontradas. Mucha alegría. Recién agradecí a todos los concejales de las diferentes fuerzas políticas que apoyaron que sea la presidenta del Consejo. Y celebro la democracia, por sobre todas las cosas. La democracia de ponernos de acuerdo, la democracia de poder votar. Y recién lo decía con otros periodistas. Vamos a tener un nuevo presidente de la Nación, vamos a tener una gobernadora que no es de mi fuerza política y en Moreno vamos a tener un intendente del Frente para la Victoria. El pueblo votó, el pueblo se hizo escuchar y el pueblo pidió un cambio en este tiempo. Lo vamos a respetar, más allá de que no estemos de acuerdo, pero lo vamos a respetar. Y los concejales hoy tuvieron una actitud de grandeza, una actitud, me hicieron sentir muy bien, acompañada, con mucho respeto, y veo en ellos una gana inmensa de cambiar y transformar Moreno, y siempre va a ser con diálogo. ¿Cómo fue la negociación? Porque Giovanola también era una propuesta. Sí, nos encontramos en el recinto con una propuesta de la compañera Patricia Giovanola. Lo único que digo es que también lo celebro, porque eso es democrático. Y está bien que así sea, y que no sea todo un solo acuerdo previo. Esto tiene la emoción y tiene este condimento lindo la política. Y se puede discutir, y se puede votar, y se puede consensuar. Lo propuso el presidente saliente José Barreiro. Lo único que aclaró que iba a votar a una compañera peronista. Yo también soy una compañera peronista. De todo mi corazón, milito en el Partido Justicialista hace muchos años y soy del Frente para la Victoria y kirchnerista. Sí, no sé. No sé cómo seguimos ahora porque tenemos que llamarlo a Sergio Pasos y terminar este asunto de ayer. Ay, Cristo. Giovanola fue la propuesta de José Barreiro, que fue la propuesta de Hues. Que fue muy bien tomada por Cintia González. No, desde ya, la diferencia que hace, que no es menor Cintia González, es yo también soy peronista. Nosotros no, por cuestiones personales, no pudimos estar en la sesión preparatoria. Llegamos cuando había terminado la sesión, así que se lo preguntamos a quienes cubrieron la misma. ¿Qué se había dicho? Entonces Barreiro dice, yo propongo a una compañera peronista, Patricia Giovanola. Giovanola es del riñón de Pueblo Libre como José Barreiro. Entonces, ayer hubo dos propuestas, la de Cintia González y la de Patricia Giovanola. No hubo una propuesta de Coppola, candidato a presidente del Consejo Deliberante. Aclaro, estas fueron las dos únicas propuestas y ganó, por amplio margen, Patricia Giovanola. Porque era algo que Cintia González, perdón. Era algo que se había discutido en la sesión preparatoria. Se discutió, pero se habían construido los consensos, ¿no? Se había construido el consenso desde ya para que sea Cintia González. Lo que ella dice en esta respuesta es que se entera en el recinto que Barreiro proponía a Giovanola. Giovanola que fue concejal en los últimos dos años y que trabajó mucho en el consejo escolar. ¿Sí? Al consejo escolar nos vamos. Porque está Sergio Pasos en línea, ¿no? Ahora sí sé, porque está Sergio Pasos en línea. Vamos a charlar con él. De todo lo que nos ha dicho Mónica Bersoni y de lo que tiene para compartir con nosotros, ya establecido el acuerdo o los acuerdos. Sergio Pasos, buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, ¿qué tal, Rubén? Bueno, Mónica Bersoni nos dijo hace un par de minutos que ayer se aprobó que en lugar de dos sesiones en el mes haya una sesión. Le quiero preguntar, si usted estuvo ayer ahí, ¿cuál es el argumento para que en lugar de dos haya una? Bueno, en realidad yo estuve ahí, voté en contra de esa decisión y yo la verdad que tengo contraargumentos, digamos. Yo creo que hacer una sesión por mes es absolutamente irregular. Nosotros estamos intentando iniciar una nueva etapa de diálogo, de trabajo, de consensos. Bueno, cuando te ponen las mayorías de esta forma, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando vos, ocho tipos, te dicen, no, vamos a sesionar una vez por mes, no va a haber comisiones, no va a haber... Entonces digo yo, o Daniel Chávez, que somos del Frente Renovador, o Juana Lagastino, que no vamos a tener un área a cargo, ¿cuál va a ser nuestro, digamos, ámbito de discusión, de charla? Digo, no existe. Los consejeros, los concejales, los diputados, los senadores tienen un ámbito de discusión que es las comisiones o las sesiones. Bueno, cuando no hay comisiones y no hay sesiones, habrá algo que no quieren que nosotros sepamos, supongo, quiero suponer, no lo sé, Rubén. Yo no puedo argumentar a favor de eso porque me parece un despropósito de republicano. Claro, me queda claro el contraargumento, pero no encuentro el argumento. Bueno, el argumento, no sé qué te se dijo lo pregunté, la señora Bersoni. Por supuesto se lo pregunté a la señora Mónica Bersoni, y la respuesta fue que surgió de una propuesta de los que estaban en el Consejo Escolar. Esa fue la respuesta de Mónica Bersoni. ¿Y quiénes son los que fueron, mire, a visitar usted, el Consejo Escolar? Usted estuvo, supongo que no hace esa propuesta porque me está dando un contraargumento, no. me queda Camilo Zarza y Tati Salomón. Y habría que preguntarle. No, sí, pero tampoco me quiero quedar en los detalles. Quiero decir que acá se decidió que una vez al mes haya una sesión. Sí. ¿Sí? Y también dijo Mónica Bersoni que respecto a lo que es el riesgo de inicio, sí, se va a tomar todo el mes de enero para tener un diagnóstico y llegar a febrero. Sí. ¿Y la urgencia? Bueno, qué sé yo. Mirá, yo ayer dentro de la primer sesión, porque inmediatamente después de la sesión preparatoria se tuvo la primer sesión, que nunca ha pasado, digamos, ¿no? Pero bueno, se tuvo la primera sesión porque estaban muy apurados en entregar, digamos, las áreas, ¿no? A cada uno de los consejeros, y por supuesto, tres de los consejeros no tenemos área. Pero, en ese apuro se olvidaron de algunas otras cosas. Por ejemplo, de hablar de quiénes van a ser los representantes a la Unidad Educativa de Gestión Distrital, cómo se va a encarar toda la planificación estratégica del Consejo Escolar en cuanto a su labor, y yo pedí en ese momento la palabra y planteé el tema de la Escuela 57, ¿sí? Que fue la que, bueno, ha tomado estado público a nivel nacional porque la han incendiado, la han vandalizado. Yo lo que digo es, muchachos, pongamos el ojo porque el 29 de febrero los chicos tienen que empezar las clases, ¿no? Y después, yo no quiero escuchar la herencia recibida, ni mucho menos. Pero claro, como, digamos, ellos forman parte del kirchnerismo y del oficialismo a nivel local, seguramente esto ya lo tienen solucionado con el fondo educativo que el intendente ha prometido durante toda su campaña. Por eso que no deben estar tan preocupados, creo. No, lo que acaba de decir Mónica, esto es decir lo que dijo Bersoni. Bersoni dijo que el fondo de financiamiento educativo será aplicado bajo el criterio que la Secretaría de Educación, que crea FESTA, va a decidir, trabajando en equipo con el Consejo Escolar. Dijo Mónica Bersoni hace instantes que el Consejo Escolar es un organismo que depende de provincia. Así que veremos. Lo que yo, bueno, siempre me voy a preguntar a lo largo del tiempo... Que lo aplique no hay problema, Rubén. El tema es que se aplique. No, pero por eso, a lo largo de los años, siempre me pregunté qué entendían los funcionarios públicos por urgencia. Y a lo largo de los años me respondí que les importaba un carajo la verdadera urgencia, que terminaban negociando. La otra pregunta quiero saber si va a haber reunión de comisión o de comisiones. Esto existía, existió siempre. Sí, Siempre. ¿Y ahora? Siempre existió, y no lo sé. Ella dijo que sí, Bersoni, se lo consulté, dijo sí, ahí va a haber reunión de comisión. Lo tendrían que haber aclarado ayer en la sesión. Ahora, si hay reunión de comisión, inmediatamente después lo aprobado en comisión debe ser refrendado en la sesión. En la sesión. ¿Y si la sesión se hace una vez por mes? Claro. Por ejemplo, a ver, yo te pongo un tema, ¿no? Que es urgente y que es importante, digamos, ¿no? Porque lo urgente a veces no es importante. Y sin embargo, esto es urgente e importante. Vamos a arrancar con las escuelas de verano, ¿sí? Muy bien. ¿Qué le vamos a dar de comer a los chicos? ¿Cuál es el menú que se va a aprobar? Porque este menú debe ser aprobado en sesión. Vos lo sabés porque sos un seguidor del rol del Consejo Escolar. ¿Y del menú? Claro, a ver, ¿con qué menú se va a iniciar? Y otra cosa, ¿qué proveedores van a proveer en este...? Bueno, yo quiero creer que no harán, como siempre, contratar... entre gallos y medianoche, ¿no? O sea, yo creo que va a haber una licitación, una compulsa, que se va a abrir, que se va a comunicar sobre un menú acordado, votado, aprobado, y luego se van a llevar adelante las contrataciones. Bueno, yo digo, yo no lo sé, porque la verdad es que no me he reunido nunca. Ayer ni nos convocaron a la sesión preparatoria. El consejero Chávez lo planteó, dice, yo me enteré que había una sesión preparatoria, pero nadie me comunicó fehacientemente. No, digo, hay cuestiones que son de forma, pero también te hacen traslucir el fondo de las cuestiones. Así que yo la verdad que voy a esperar... yo soy una persona con mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza en la nueva etapa de la Argentina, de la provincia y del municipio. Y tengo que sin firmar un cheque en blanco, tengo que creer en que cada uno que hizo una promesa de campaña lo va a cumplir. Uh-huh. Bueno, nosotros esperamos eso. Y después, con respecto al funcionamiento del Consejo Escolar, iremos a La Plata a ver al director o la directora de Consejos Escolares de La Plata para que nos diga, bueno, cómo es la cuestión esta de las sesiones y estas cosas, que yo realmente estoy desorientado, ¿no? Yo estoy desorientado. Pasos, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Hola, buen día, Cintia. Recién usted planteaba, por ejemplo, la no convocatoria a la sesión preparatoria. Un ejemplo, uno de los ejes que planteó. ¿Siente que hay un grado de improvisación en este nuevo consejo escolar? Y yo no lo sé. No sé si es improvisación, si es falta de conocimiento. Yo no, a ver, lo que no quiero entender es que hay ningún tipo de manipulación. Digo, esto quiero descartarlo, ¿no? Digamos, que no se manipulen las cuestiones desde el oficialismo y desde las mayorías, para que las minorías, que les recuerdo, digo para que todo el mundo lo sepa, yo fui electo en el 2013 hasta el 2017 por 4 años, y le ganamos la elección, digamos, ¿no? Nosotros le sacamos 10 puntos al kirchnerismo en el 2013. Y ahora el consejero Chávez, también del Frente Renovador, salió segundo, digamos, ¿no? Lo acompañaron junto a Aníbal Astef 70.000 votos. Yo quiero entender que esto son cuestiones hasta que se acomoden las nuevas autoridades y bueno, y después van a plantear las cuestiones más democráticamente. Por ahora no he visto mucha democracia interna, ¿no? Por lo menos en lo que ocurrió ayer. El fondo, esta nueva área de fondo descentralizado de equipamiento, ¿quién lo propuso y por qué? No lo sé. Acá, este lo tiene el consejero de Cambiemos. Sí, Nieto, Walter Nieto. Exacto, bueno, el consejero de Cambiemos supongo que habrá querido, supongo yo, porque no estuve en esta nueva conformación, yo supongo que habrá querido algo para él, digamos, ¿no? A ver, que se entienda bien, algo para él para poder trabajar. Veremos cómo funciona, porque también desde los fondos descentralizados, que son, por ejemplo, agua potable, que son destapaciones de pozos, que son limpieza, que es limpieza de tanques, bueno, y todo lo que sea el tema de mobiliario. Sí, mobiliario y también equipamiento de cocinas. Pero bueno, me imagino, Paso, disculpe que lo interrumpa, sí, que esto se votó en la sesión y ustedes votaron a favor o en contra. No, nosotros votamos en contra de esto. De esto votaron en contra, bien. Sí, la última pregunta que le quería hacer era que tiene que ver con las urgencias, como recién usted mencionaba, porque la semana pasada hablamos con la vicedirectora, que cumple funciones como directora de la 57, sobre Sonia Beltrán, sobre que le daban, habían pedido viandas para los chicos, le estaban dando sándwich de jamón y queso. Zarza va a ser el encargado del servicio alimentario escolar y lo fue también en la gestión anterior. Así es. ¿De esto se habló algo? Porque tiene que ver justamente con la urgencia, con la necesidad de chicos que asisten justamente al comedor y que en este traspaso de una gestión a otra quedan en el medio. Sí, no se habló ayer tampoco de esto. Ayer la votación fue todo muy apurado, digamos, ¿no? O sea, la necesidad era terminar rápido, entregar los cargos y las autoridades y listo, porque venía el intendente, porque, bueno, qué sé yo. Hay otra cosa, por ejemplo, a ver, se han olvidado de nombrar al secretario administrativo, que sí se tenía que haber hecho ayer, ¿sí? Digamos, o sea, están tan apurados que no pudieron ni siquiera decir, bueno, vamos a nombrar el secretario administrativo. La verdad es que estaban muy nerviosos los muchachos ayer, estaban muy nerviosos. Y esto, bueno, es la primer preparatoria, por ejemplo, que se hace con público, nunca se había hecho con público. La preparatoria se hace sin público y después se hacen públicas todas las sesiones. Pero bueno, esto hay, miren, yo creo que hay que dejar caminar a las gestiones, Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, yo decía ayer cuando hablaba de la 57, que yo estoy abogando y apoyando para la construcción de una nueva escuela. Entonces la vicepresidente del consejo me salió a replicar que ya habían estado consejeros que todavía no habían asumido, que ya habían estado hablando en la escuela. Bueno, yo la verdad que no lo sabía, yo pregunté porque es algo que me preocupa. Yo soy de Cuartel Quinto y estamos con Chávez y Juana Lagastino apoyando a la construcción de una nueva escuela. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo se va a tomar la decisión de comenzar a hacer la nueva escuela? Claro. ¿Sí? Claro. Porque, a ver, hoy es 10 de diciembre. El 29 de febrero esa escuela tiene que abrir con 500 pibes adentro. Uh-huh. Y dejar tranquilo a la vicedirectora, a cargo de la dirección, a Sonia Beltrán, que es una excelente directora y ama a esta comunidad, dejarla tranquila y decirle, ustedes van a tener un lugar digno para funcionar. Más allá de la indignidad que significa el 80% de los edificios escolares en Moreno, y yo me atrevería a decir en la provincia de Buenos Aires, en cuanto al estado edilicio en que está. Bernardo, sí. Sergio Pasos, Bernardo Tosi lo saluda. Quería preguntarle en relación a la próxima sesión, ¿cómo van a seguir los pasos a seguir? La verdad que, Bernardo, encantado, yo la verdad que no lo sé. A ver, si tomamos en cuenta lo que dijeron ayer, nosotros vamos a sesionar en, qué sé yo, en febrero, o cuando la presidenta disponga, cuando hay una sesión especial. Pero la verdad que no lo sé. Yo, a ver, lo que estoy esperando es que asuman todos, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, en el distrito, que asuman todos, que bajen la espuma, y bueno, la semana que viene empezar a hablar de gestión. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Yo siento que algunos funcionarios creen que esto es una fiesta, ¿no? O sea, que creo que algunos dicen, ah, bueno, ¿dónde juramos? ¿Dónde hacemos la fiesta? ¿Dónde tiramos los cohetes? ¿Dónde no? Ahora, acá hay que gobernar, viejo, acá hay que administrar y hay que gestionar. ¿Y saben qué? Gestionar no significa gastar plata. Gestionar significa eficientizar los recursos, buscar los recursos y, por supuesto, dar la mejor calidad y la mejor respuesta. Y esto es algo que quiero que queden claro porque yo lo digo siempre. El funcionario no está para decir no hay presupuesto. No está para dar excusas. Lo que debe dar el funcionario es respuesta y absolutamente transparente. Yo espero que lo hagan así. Si no, nos tendrán al Frente Renovador planteando la necesidad de transparencia y de buena gestión. Bueno, por último, es una lectura que quería entregarle a usted. El perdedor en el armado, y que se entienda un perdedor dentro de lo que son los planos legítimos de corrientes partidarias, es Aníbal Acef. Y quería hacer esa evolución, porque el Frente Renovador tiene una representación importante en el Consejo Escolar. Se llama Jorge Galeán, que es Frente Renovador, línea Damián Contreras. Y al mismo tiempo el Frente Renovador tiene un desconocimiento en el acuerdo que hace Walter Festa de lo que fue la corriente que ganó la interna del Frente Renovador y que disputó, y fue la segunda fuerza más votada en Aníbal Acef, en la general. Es decir, que es usted, es Chávez, y queda ahí Juana Lagastino. Lo que quiero decir es que el acuerdo político, partidario, de funcionamiento y en términos operativos, de Festa ha sido con Damián Contreras, y yo no sé si en el caso del Consejo Escolar con Coppola, sí con Ferraro, porque Walter Nieto es de Ferraro. Quería escuchar una devolución de su parte. Bueno, yo en realidad nosotros formamos parte del bloque del Frente Renovador, del Consejo Escolar, del que yo soy el presidente del bloque, y nos vamos a tener que dar una charla interna para ver qué va a hacer Jorge Galeán, ¿no? Si sigue en el bloque nuestro o se va al bloque, qué sé yo, del Frente para la Victoria, de Cambiemos, hace un, no sé. A ver, ¿se puede quedar en el bloque y votar en disidencia de lo que decide usted? Y sí, o puede quedarse en el bloque y votar en disidencia. Lo que pasa es que, a ver, Massa ha sido muy claro, y yo lo he dicho y lo he publicado. Massa dijo, nosotros estamos para asegurar gobernabilidad. Nadie, en nombre del Frente Renovador, puede asumir un cargo. ¿Sí? Y esto ha sido taxativo nuestro conductor, Sergio Massa. Entonces, yo la verdad que no sé, esto nos tendremos que dar una charla interna, si Galian continúa o no en el Frente Renovador, porque tal vez no sigue en el Frente Renovador. Nosotros somos cuatro en el Frente Renovador, ¿sí? O sea, ahí hay también mayorías y minorías, digamos, si fuésemos a votar. Y en el caso de Cambiemos, la verdad que no tengo muy clara la interna. Para mí el líder absoluto, único de Cambiemos es Leonardo Coppola. Por lo tanto, este muchacho consejero escolar le tiene que responder a él. Y si no, bueno, no sé. Tendrán que tener ellos una reunión, entonces. Sí, claro. Absolutamente. Él no se va a reunir con nadie porque es único. Esto es así. Y bueno, y ayer también tuvimos, bueno, dentro de todo una alegría, porque se hizo la elección del consejero escolar que va a durar por 2 años. Vieron que asumieron 6 y uno dura por 2 años y sí. los otros 5 o por 4. Bueno, gracias a Dios no le ha tocado a Daniel Chávez en esta oportunidad. Me parece que es Parenti. Parenti. Cecilia Parenti de la Tupac Amaru. Cecilia Parenti, sí, salió sorteada, así que en el 2017 me va a acompañar a mí en la retirada del Consejo Escolar. Bueno, Sergio Paso, muchas gracias. No, por favor, muy amable. Hasta luego. Nos vemos. Bueno. Bueno, no le quiso poner la palabra improvisación Sergio Pasos, pero cuando él habla de cuestiones, por ejemplo, que no se definieron en el día de la sesión preparatoria, de apuro y también de nerviosismo, de alguna manera está hablando de que aquellos lineamientos administrativos que se tenían que llevar adelante no se hicieron y que son fundamentales para el funcionamiento del Consejo Escolar. A mí realmente me parece muy grave que no se definan ciertas cuestiones porque son las necesidades que hay y que son imperiosas resolver dentro de las escuelas. El tema del alimento de los niños no puede quedar como algo secundario, sino que tiene que ser algo que esté adelante de todo, por ejemplo. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en esta semana, qué pasa, qué definiciones políticas va a haber, cuál va a ser la resolución. La 57 es un emblema de lo que está sucediendo a nivel educativo porque ocurrió tan solo hace 2 semanas el incendio de esta escuela y necesita una respuesta urgente. Pero no es la única escuela que necesita respuesta urgente y que viene desde ya hace mucho tiempo buscando soluciones a problemas como limpieza de tanques, agua potable para los chicos, desagote de pozos, falta de mobiliario, techos que tienen filtraciones. Bueno, de todas estas cuestiones, escuelas que no dan abasto con la cantidad de matrícula que hay. Bueno, de todo esto, alimentos también que no son los adecuados, porque se tienen que discutir, y esto calculo que se está esperando también, cuáles van a ser las definiciones de provincia en materia de alimentos, cuánto dinero se va a destinar al servicio alimentario escolar para mejorar o no. No sé cuál va a ser la resolución de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la gobernadora Vidal, el alimento, la calidad de alimento que perciben los chicos en los establecimientos educativos. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, esto que recién hablaba, van a tener que tener una charla dentro del Frente Renovador con estas diferencias que las hizo públicas Sergio Pasos en el Consejo Escolar. Y ayer quedaba claro también en la sesión, en algunas charlas que pudimos tener, las diferencias que hay dentro del bloque Cambiemos en estos dos sectores, digamos. Está como presidente del bloque Coppola, del bloque Cambiemos, pero sí hay diferencias con quienes representa o con quien representa a Fabián Ferraro dentro del Consejo Deliberante, que es Julio Jiménez. Digo diferencias en los procedimientos, ¿no? Todavía no se hicieron públicas las diferencias, ellos no dieron, pero es claro que ahí también va a haber reunión y vamos a ver cómo sigue y cómo sigue en el funcionamiento concreto del Consejo Deliberante el bloque Cambiemos. Sí, diferencias en tanto fracciones de un mismo frente, ¿no? Porque claro, definiciones políticas que den cuenta de alguna diferencia de principio o ideológica, eso desde ya todavía no está claro si las hay y cuáles son. Lo que sí está claro que hay una procedencia y una construcción política distinta y que, bueno, da cuenta de, por lo menos, de mandos distintos, ¿no? La imprevisión, tal vez, bueno, decía Sergio Pasos él no quiere creer que hay una manipulación por parte de la mayoría hacia las minorías y que, bueno, que esto puede ser fruto de la improvisación, de la no preparación, pero no solo no se han tomado decisiones en relación a determinadas cuestiones urgentes e importantes, como lo que vos mencionabas, Cintia, en relación a la alimentación de los niños y el derecho a la educación, del acceso a la educación en la escuela a los estudiantes de la Escuela 57, sino además de decisiones que, por lo menos, la puesta en marcha de esas decisiones hechas en un momento de no preparación o de preparación insuficiente. Digo, estuvimos preguntando en relación a los argumentos y con los dos consejeros que estuvimos hablando no pudieron dar, uno porque, bueno, no sabemos por qué, la presidenta que aprobó las medidas las resoluciones una vez por al mes va a haber sesiones. Y Sergio Pasos, bueno, que en contra, ¿no? Y que, bueno, no sabe por qué se argumentó a favor. Digo, uno pensaría que en una sesión en la cual se debaten argumentos, ¿no? Y que el argumento es este y que por eso estamos aprobando determinadas cuestiones. Lo que es absolutamente cierto es que en una sesión hecha a las apuradas, según decía Sergio Pasos, resulta ser que se decidió que iba a haber una vez por mes, ¿no? Por lo menos Bernardo es contradictorio, discúlpame, porque si vos estás planteando, por ejemplo, que va a haber sesiones que serán públicas como una forma de llamar a la participación y que haya público y que se pueda generar algún tipo de debate, reducir la cantidad de sesiones a una vez al mes cuando era cada 15 días, es por lo menos contradictorio, teniendo en cuenta esto que vos decías, que no hay un argumento claro, conocido, y justamente si hay una idea de transparentar, debería ser conocido el argumento, de por qué se va a hacer una vez al mes. Uno le queda la pregunta, ¿no hay temas para tratar? ¿Es poco operativo tener una sesión cada 15 días? ¿No hay cuestiones urgentes? Bueno, todo esto es lo que también vamos a volver a hablar seguramente con los demás consejeros escolares para conocer cuáles fueron los argumentos, si los tienen. Bueno, en esto de lo que decía tanto Cintia como Bernardo, la urgencia. Primero, debe haber un pánico tremendo de decir cómo se maneja esto. Porque nunca lo hicieron antes. Si mañana cualquiera de nosotros nos dicen, vengan y manejen un medio grande y sin experiencia, y nos vamos a asustar. Por supuesto que no lo van a decir. Ayer Cintia González decía, estoy muy nerviosa. Pero por supuesto, y es lógico. Y está bien que estén nerviosos, que estén preocupados. Ahora, cuidado, por lo menos nosotros estamos atentos, no porque vamos a hacer nada distinto de lo que hicimos toda la vida, sino cuidado que en la urgencia no vayan a sistemas directos que favorezcan a los de siempre. Quiero decir, si tienen que resolver lo del servicio alimentario escolar, ¿a quién llaman? ¿A los mismos? ¿No dijeron que iban a llamar a otros? Y puede ser que llamen a otros, pero que son muy cercanos a ellos para alimentar a los chicos. Porque Festa dijo no hace muchos días, y también Cintia González, que querían consejos itinerantes. Lo cual, a priori, parece estar bien. El punto, ¿cuál es el ámbito donde se resuelve qué es lo prioritario y lo urgente? ¿Ir a las escuelas? Lo hacía Gabriel del Río. Puede ser que vayan más ahora, que Mónica Bersoni vaya más. Ahora, ¿cuál es el lugar donde se decide esta escuela es más importante que esta? Son todas importantes, pero tenemos esta plata. Es acotado, es reducido lo que podemos hacer. ¿Quién lo define y en qué lugar? ¿Es el cuerpo colegiado o es la estructura en donde funciona Mónica Bersoni, y Tati Salomón, Jorge Almada, Cecilia Parenti, Camilo Zarza, Damián Galian, y listo. Y me falta uno, y Walter Nieto. Es decir, tres afuera. Bueno, ustedes, como no tienen área, decidimos nosotros. Es repartir el poder. Eso es lo que está pasando. Para arrancar, se repartió el poder. Se deja fuera a lo que es el sector de Aníbal Acef en el Consejo Escolar, y un poco, claramente, en el Consejo Deliberante, porque Kartoffel mañana va a Cambiemos. Si Pipe Nogueira, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, dice tenemos que acompañar a María Eugenia Vidal, ¿qué falta para que Kartoffel vaya a Cambiemos? Nada, es muy poco. Cuidado con esto de la urgencia, porque urgencia más improvisación es un despelote. En relación a... hay muchas figuras nuevas, esto, ¿no?, de la preocupación que marcaba Sergio Pasos. En el Consejo Escolar hay muchas figuras nuevas y dice, bueno, yo quiero pensar que esto sucede porque falta de conocimiento y no porque se trata de avasallar a las minorías, algo así dijo Sergio Pasos. Pero hay gente que es histórica del Consejo Escolar. Estoy hablando como vicepresidente y Tati Salomón, una mujer histórica del peronismo. Fue presidenta del Consejo Escolar. Que fue presidenta, sí, sí, del Consejo Escolar, que acompañó fuertemente la gestión de Mariano Hues y que no es ninguna improvisada cuando hablamos del Consejo Escolar. Digamos que sabe bien los pasos administrativos. Paso fue presidente del Consejo Escolar. Y a ver, es legítimo que Festa diga, yo voy a hacer un acuerdo con Contreras. Y no estoy equivocando la palabra, es legítimo. Yo hago un acuerdo con Contreras, no hago un acuerdo con Acef. Y por lo tanto no voy a hacer un acuerdo con Pasos, porque Pasos es Acef. Sí, sí, está bien, pero lo que yo estoy diciendo es, si hay errores administrativos, digamos, como falta de resolución de algunos puntos, no es tampoco que podemos poner el desconocimiento adelante de todo, porque tenemos personas que están, por ejemplo, Itatí Salomón como vicepresidenta y conoce claramente, sí, cuáles son los pasos administrativos que se tienen que hacer en una sesión preparatoria. Sí, habría que ver, está bien, le dieron la vicepresidencia. El tema es si le dan información, si ella busca información. Acá en el Consejo Deliberante hubo en todo este tiempo personas con muchísima experiencia y cerraron la boca. No hablaron nada, porque bueno, ahora ganaron ellos y manejan ellos. Hay que ver si le da Festa o Bersoni el lugar a Salomón para que Salomón demuestre todo lo que pudo hacer, por ejemplo, el año pasado con la regularización de las cooperativas, de las cooperadoras escolares, no lo sé. Lo que sí está claro es que Festa hace un acuerdo con Contreras y con Coppola. Eso está clarísimo. En el Consejo Escolar y en el Consejo Deliberante. Es decir, vamos a funcionar en el diálogo así. Los que han quedado fuera del diálogo, bueno, quedan fuera del diálogo. Ahora, esos que quedan afuera del diálogo, como Pasos, dicen, yo voy a ir a La Plata. Hablaré con el director general de Cultura y Educación, hablaré con el director de Cooperación Escolar, hablaré con el director de Infraestructura y diré, está pasando esto. Es decir, hoy 10 de diciembre, lo que pudimos hacer es, Bersoni dice, este es el acuerdo, hay una sesión por mes, y Pasos dice, yo voy a ir a La Plata y mi función va a ser denunciar. Hoy 10 de diciembre, cuando todavía ni arrancó esto. Ahí venimos. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que con está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Vamos a escuchar el segundo audio de Cintia González y el audio correspondiente a Damián Contreras, porque es el vicepresidente primero. Y de esta manera le damos cierre al programa. El audio 2 de Cintia González, ¿sí? Lo escuchamos. Nosotros estamos preparados para construir que el pueblo de Moreno esté mejor, para hacer más obras públicas, para generar seguridad, para el tema de educación. Siempre vamos a dialogar y seguramente van a haber posturas diferentes, porque no todos podemos estar de acuerdo. Nosotros cuando proponíamos nuestra propuesta, si hablábamos de los 20 años, hablábamos de una manera de hacer política que se terminó. Mañana a las 10 de la mañana Walter Festa va a ser el nuevo intendente de Moreno y vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo en campaña, caminando con el vecino, escuchando, hablando y contándole el Moreno que heredamos y el Moreno que queremos realizar en este tiempo. Vos me dijiste que era importante recuperar una sesión itinerante, pero en serio. Ahora, tiene que haber una valoración autocrítica de parte de ustedes, porque ni Walter Festa ni Gisé González en ejercicio de la función legislativa han aportado demasiado acá. Es verdad, es una crítica que se lo hice personalmente, es una de las discusiones en la mesa. Giselle González ahora va a empezar a tomar un rol importante, protagónico, pero queremos que haga lo que hace todos los días, que es militar. Nosotros tuvimos una concejal militante, una concejal de las puertas para afuera, que no se enganchaba en las discusiones del Consejo Deliberante. Pero creo que también tenemos que hacer una discusión para adentro y una discusión para afuera. Claro, ¿qué mostrar hacia afuera? Que es demostrar para afuera también. Pero sí, necesitamos un consejo presente en los barrios, un consejo descentralizado, un consejo que escuche al vecino y que el vecino pueda venir con las propuestas. El otro día te lo dije muy bien, yo no quiero un Consejo Deliberante o ser una concejal que propone, que está bien, el nombre de una calle, que está bien, es parte. Pero hay que discutir las políticas públicas importantes para los vecinos de Moreno. Y llega a presidir el peronismo kirchnerista el Consejo Deliberante sin haber tenido el peronismo kirchnerista con dos representantes, Walter Festa y Gisé González, trabajo en el Consejo Deliberante. No, estas situaciones que no son fenomenológicas, sino son propias de una distorsión de la función institucional y que responden a los nuevos armados. Festa, casi al momento de asumir como concejal allá por el 2011, sostiene la jefatura en ANSES y dice públicamente: lo legislativo no es lo mío, no me gusta la rosca, no me encuentro bien ahí. Y Giselle González, en 2 años de concejal, nunca emitió opinión en el recinto para defender los lineamientos del peronismo kirchnerista. Y esa estructura es la que gana la elección primaria, vence a Hues, derrota a Cef en la general, obtiene un extraordinario resultado en la segunda vuelta acompañando a Scioli, y es intendente Festa y preside el Consejo Deliberante Cintia González y el Consejo Escolar Mónica Bersoni. Se podría decir que la dinámica de la actualidad. Pero cuidado que lo que es dinámico hoy es volátil mañana y se esfuma. No hay tiempo. Se tienen que tomar decisiones. Y las decisiones deben estar ajustadas a ciertas normas, reglas y leyes. Porque el primer tropiezo de Festa será alimento para los que quieren que le vaya muy mal a Festa. Es un grupo reducido, pero que conoce el funcionamiento de la Municipalidad del Poder al dedillo. Ahora lo escuchamos a Demián Contreras, vicepresidente primero del Consejo Deliberante, ayer luego de la sesión preparatoria y ya definido cómo es el nuevo cuerpo. Sí, quedó conformada la mesa de conducción de este Consejo Deliberante, y bueno, con Cintia González como presidente de este cuerpo, que digamos desde mi conocimiento de lo que entendemos del año 83, de la vuelta a la democracia a la fecha, es la primera vez que una mujer va a presidir este honorable Consejo Deliberante, así que digo, también con una nueva impronta, con una nueva expectativa, con un Consejo Deliberante que como lo decía, dentro del recinto deberá estar preparado para reabrir la discusión, para buscar los consensos, para entender que es una nueva etapa, que terminó una etapa de la fractura, de la división, para cambiarla por una etapa del diálogo, de los consensos, de imaginarnos que para que al vecino de Moreno le vaya bien y se sienta cómodo, debe haber una gestión municipal exitosa, y que para que una gestión municipal sea exitosa, este Consejo Deliberante será parte de generar las herramientas, las resoluciones, las ordenanzas que hagan a que se pueda esto lograr. Así que con una expectativa muy grande, Rubén, en ese aspecto. Ahora, se da en provincia, Contreras, que el Frente Renovador y Cambiemos hacen un acuerdo muy importante. Sarguini, el presidente de Cámara, Mosca con una forma de rotación parecida al FIT, cada dos años. ¿Qué le va a aportar el Frente Renovador aquí, habiendo posicionamiento del suyo muy claro de quedarse en el macismo y otros viendo en qué momento dan el salto a Cambiemos? Pero si miro arriba, abajo, aún con cambios, guarda una lógica. Sí, creo que lees lo correcto, Rubén. El Frente Renovador no va a, en este caso en mi persona, no va detrás de ningún cargo personal. Lo que plantea el Frente Renovador en esta instancia es intentar introducir en la agenda del Intendente Municipal y de esta nueva Presidenta del Consejo Deliberante todos aquellos temas que hemos venido pregonando durante nuestra campaña. Nosotros queremos realmente discutir y abogar por una profunda descentralización del municipio, por la reapertura de las delegaciones municipales, por regionalizar la salud y que en cada localidad o en cada zona de nuestro distrito pueda haber una unidad sanitaria con atención las 24 horas. En fin, hablar y proponer en la agenda del intendente, como te decía, y de la presidenta de este cuerpo, todos aquellos temas que en algún momento nos imaginábamos y proponíamos cuando la contienda electoral. Esa es nuestra misión, creemos que ese es nuestro rol en esta etapa y, como te decía, acompañar todo aquello que realmente sea para el bien de los morenenses. Y trabajar finalmente, Contreras, en una función que es legislativa, que es controlar, porque parece que eso se desvirtuó con el paso de los años. Bueno, y es un organismo de control. Efectivamente, por eso te decía, o sea, no es etapa de imaginarnos desde la oposición de ningún cargo de lo personal, sino por el contrario, aportar desde nosotros, desde nuestra identidad, controlando, como bien vos lo decís, o sea, las acciones del Departamento Ejecutivo, con una visión constructiva. Bueno, así concluimos el trabajo del día de hoy. ¿Querés agregar algo, Gringo? ¿Alguna no. duda, alguna pregunta que te quede en el tintero? ¿Qué frase vieja? ¿Cómo en el tintero? Sí. ¿Cómo quedaron conformados los bloques? No están conformados. ¿Los bloques en dónde? En el Consejo Deliberante. No, hay un bloque de Cambiemos, hay un bloque del Frente para la Victoria y hay un bloque del Frente Renovador. Quedaron así. Esos son los bloques. Uh-huh. Los bloques tienen constitución a partir de lo que es una elección. ¿Pero quedan constituidos en esta sesión? ¿Se constituyen no, administrativamente? El bloque se constituye administrativamente, pero Coppola, recordá que él sale del Frente Renovador y se constituye como bloque pro. Ahora es bloque pro Cambiemos. El Frente para la Victoria existe, participó en la última elección como Frente para la Victoria, el Frente Renovador participó en la última elección como Frente Renovador, igual que en la anterior. Quiero decir que con esto, administrativamente son los bloques. Mañana, si hay una ruptura de Cambiemos, puede ser Cambiemos intransigente, Cambiemos... Del pueblo, ¿entendés? Frente Renovador Lealtad, Frente Renovador Corriente Masista, qué sé yo, ¿viste? Da para eso, pero los bloques son esto que te estoy mencionando, con un ordenamiento que es el que dijimos nosotros. Queda ahí la duda, cómo va a seguir. Coppola, presidente del bloque Cambiemos. Sí. El presidente del... Damián Contreras, el presidente del Frente Renovador. Del Frente Renovador. Sí, porque fue votado, salvo que el Frente Renovador quiera poner otro presidente, pero es Contreras. Acef no. Es que Acef no está. Claudia Acef, decís vos. Ah, No hay una nueva constitución entonces todavía de la conformación del... No, eso es una decisión más interna de quién preside. Uh-huh. Se le informa a la presidencia del cuerpo, mira, ahora el presidente no es Tosi, es Medina. Uh-huh. ¿No? Para que pueda ser el presidente quien, en reunión de presidentes de bloque, puedan definir una orden del día. ¿Y el Frente para la Victoria? ¿Quién sería el nuevo? No sé quién quedó como presidente. Uh-huh. No sé quién es el presidente. Ayer había como una, que quería compartirlo con los oyentes, como una sensación rara, o no sé si una sensación, pero sí como imágenes, ¿no? Que poco habituales. Porque en la sesión en donde se deciden las autoridades del cuerpo del Consejo Deliberante no estaban las agrupaciones que históricamente estuvieron y formaron parte. Recuerdo yo, años anteriores, cuando podíamos ir a cubrir con otros compañeros de esta radio, llegábamos allí al Consejo Deliberante, había sesiones, agrupaciones históricas, como por ejemplo la que conduce Chico Frais, o bien la de Oscar Ciburu, haciendo ahí el aguante, entre comillas, afuera en la calle, frente, sí, a la plaza Mariano Moreno. Bueno, esto no se vio en el día de ayer. Estaba, por supuesto, toda la gente que acompaña al intendente, a Walter Festa, y mucha gente joven, nueva. Digamos, es parte de este cambio generacional que hay dentro de la política, es parte también de este cambio y de esta elección que se vivió, pero es todo un símbolo de lo que se vio en el día de ayer y que se va a ver hoy a la tarde también cuando se lleve adelante, que era lo que me preguntabas la otra vez, en el Consejo Deliberante, cuando asuma Walter Festa, oficialmente, digamos, en este acto oficial. Muy bien, entonces nos vamos. ¿Alguna pregunta más? No, me quedo más claro. Mañana te damos el nombre a vos, que estás escuchando, quién es el presidente del Frente para la Victoria. Del bloque. Y aclaro, hay que ver cuál es la posición de Barreiro en función del Consejo Deliberante y de Patricia Giovanola. Porque ayer cuando la postula Giovanola, está diciendo Giovanola Barreiro, para adelante estamos nosotros. Podemos ser Frente para la Victoria, una corriente peronista crítica, y ser peronismo kirchnerista bajo la conducción de Festa, Cintia González y demás, y ahí tenemos una interna dentro del oficialismo. Podemos tener una interna dentro del Frente Renovador y puede haber una interna dentro de Cambiemos. Y todavía todo eso puede pasar. Y todavía no se definieron las comisiones, quiénes van a presidir las comisiones dentro del Consejo Deliberante. No, eso es para el año que viene, me parece. Ahora tienen que elegir quién va a presidir la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque se tiene que votar presupuesto, ordenanza fiscal y supongo que legales. No, esas se tienen que rápido conformar, ¿no? El presupuesto entonces para el 2016 todavía no se había aprobado. No, se tiene que aprobar en los próximos días. Sí, tiene que enviarse al Consejo Deliberante, se le tiene que dar tiempo al Consejo Deliberante para que estudie, si tiempo puede ser 2 días, porque como estamos en las urgencias, ahí es donde aparece la urgencia, ahí es donde tenemos que estar mirando. Como es urgente, se puede aprobar cualquier cosa y votar cualquier cosa, porque como es el nuevo intendente, hay que darle la posibilidad, que le vamos a poner palo en la rueda, te dicen. No, lo que tienen que hacer es laburar. Laburen para saber si el presupuesto responde a las respuestas sociales que este pueblo demanda. No va a haber eso en el presupuesto. Tampoco creo que haya señales importantes de cambio del presupuesto de Hues al de Festa en el primero. Hay que darle tiempo a Festa, ¿no? Es que Festa no tiene tiempo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Operación técnica y puesta en el aire, Gus, hoy hicimos recorte informativo junto con Bernardo Tosi y Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, volvemos en la próxima emisión de este programa en esta radio comunitaria. Chao. All right.